la quieres más que a nadie. Y como amiga, ¿qué consejo puedo darte? Dile que tú sin ella no podrás vivir lo que por mí nunca llegaste a sentir. Y en tus ojos puedo ver esa ternura, la ansiedad y el amor y la locura. Y en mi mente solamente puedo ver la dulce idea de tus besos a tu piel. Y me muero al tener que admitir que te ves bien con ella. Y la quieres, anda a decirle te quiero. No debes perder la ansiedad y el amor y la locura.